mis pies ya han dejado de bailar. Desde que tú te fuiste y al dejar aquel vacío aquí en mi corazón, la música ha dejado de sonar. ¡Se mató rico!